Dile que conmigo te vas, que ya no quieres ser su compañera. Dile que conmigo te vas y que a su lado te sientes prisionera. Que estás cansada, que hay otro que te espera y que cada noche seré mía miseria. Que estás cansada, que hay otro que te espera y que cada noche seré mía miseria. No más. Dile que conmigo te vas y que soy yo lo que estabas esperando. Dile que conmigo te vas, que me quieres siempre y no de vez en cuando. Que estar casada ya no te está gustando, que tú me quieres. Ya no te está.